Miércoles 8 de agosto, de manera que hubo división entre ellos. Juan 9, versículo 16. Entender una palabra escrita es interpretación. Entender lo que uno dice es comprensión. Democracia es gobierno del pueblo por el pueblo. ¿Qué genera división en nuestra sociedad? La elección de los gobernantes es por mayoría. Pero se puede elegir a una persona a la cual solo se la conoce por los medios masivos de comunicación y por intermedio de algunos que otros medios sociales. Es decir, que la convicción de una persona es manejable a través de los medios de comunicación. El poder de la prensa en general es demasiado grande. No nos hacemos una idea de lo mucho que somos influenciados por otras personas a través de los medios, sean estos sociales, televisados, radiales, escritos, etc. La palabra democracia ya fue tantas veces ultrajada que su sentido hoy en día lo cambian según la conveniencia de cada uno. Las leyes de la tierra son de los vivos, las leyes de Dios son las del alma, las que tenemos aún en la tierra y las que nos esperan en el más allá. En un año electoral en mi país oro por la paz y cordura de los gobernantes electos, electivos y por los electores. Seamos conscientes de que el cuerpo es solo un micro del alma que llevamos a la siguiente parada. La democracia es uno de los tantos motores dentro de ese medio de locomoción. Dios esté con cada uno de ustedes. Que Él nos ayude como ciegos de la democracia a ver que el anteojo de sol que nos pone la prensa es solo para ver la luz solar en la medianoche de Cristo. Una reflexión de Jürgen Holst para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.